¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Duro para todos los que estamos aquí, pero también los que estaremos adentro dándonos el debate. Creemos que van a suceder varias cosas y tendríamos que estar en la medida de lo posible muy coordinados, porque toda la presión que se puede hacer desde afuera es importantísima para que adentro las decisiones tengan un carácter u otro. Necesitamos hacer presión muy fuerte a quienes estén dando el debate en temas que consideramos importantes y que, por un lado, que se permita el debate de todo el articulado, por otro lado, que en la medida de lo posible no se pupitree como se ha hecho estos dos días. Bueno, desde la semana pasada estamos en esa tónica, y en una ley como estas, pues entender que el afán no es la solución, sino construir una ley que realmente integre múltiples voces, que le dé garantía a los pueblos indígenas y a los pueblos afro, que le dé garantías a los productores, a los realizadores, para poder hacer producciones autónomas e independientes. Ese es el objetivo. Entonces, adentro seremos, como siempre, pocos los que nos damos la batalla dura, la pelea dura, a defender estos temas, y alrededor se van a estar moviendo una serie de dinámicas. Necesitamos su apoyo, no solamente los que estén aquí en la plaza, sino los que puedan ingresar a las barras para acompañar el debate, para en algún momento denunciar lo que esté sucediendo adentro. Y finalmente, ojalá que todos los movilizadores, todos los que tengan redes a través de sus plataformas, estén todo el día moviendo los mensajes que estemos dando al interior del Congreso, ahí en la plenaria. De hoy mismo se va a Senado, entonces muy seguramente será una conciliación muy rápido. Sabemos que la intención es pupitrear rápidamente este proyecto, sacarlo rápido. Están todos los intereses puestos hoy en la ley de financiamiento y en este. Son los dos temas que se van a discutir hoy. Y nos quedan básicamente unas horas. Si esto se va como va, pues tendremos que ver qué estrategia nos podemos inventar. Pero la idea es que hoy utilicemos todas las baterías que tenemos. Todos ustedes vienen de los medios públicos, entonces tienen las cámaras de su lado, tienen las redes de su lado, tienen la creatividad también allí puesta. Todas estas voces van a ser importantísimas. Nosotros venimos con todo el compromiso, ya tenemos preparado todo, lo estamos trabajando desde hace 2 meses, pero hoy yo creo que la acción colectiva es lo que va a primar y tenemos que lograr ser muchísimos más. Bueno, esas eran palabras de María José Pizarro, que está aquí acompañando a las personas que se movilizan el día de hoy en el plantón contra la censura y en defensa de la televisión pública.